Hola, ¿cómo van? ¿Qué ha habido, hombre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué puede haber pasado? Nada. No, ¿cómo están? Bien. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, hoy pues estoy tranquilo, pero pues, si le toca actuar y corregir al grupo en el arepaso, así lo haré. Porque finalmente yo creo que es ya mi inicio. He trabajado todo. ¿Qué más, Nico? Hombre, aquí rico. Está bueno el clima, está rico. ¿Por qué se ríe si yo lo que le escribo es serio? Porque está rico el clima. Bueno, ¿sale en el fin de semana usted, Nico? No, yo me quedo aquí, un primo mío cumpleaños, entonces me quedo aquí para ir a la fiesta de cumpleaños. Qué berraquera los primos. No, Santiago Rivas es crack, el gordito. Ay, ¿cumple Santiago? Sí. ¿Hoy? Hoy cumpleaños. Ay, mira, somos Piscis. Hoy cumpleaños el gordito. ¿Y cuándo es la fiesta? Mañana. Entonces mañana. ¿Pero por qué no hacen las reuniones cuando uno cumple años? No, pues yo, depende. Pero yo creo que hay mucha gente embolatada el viernes, que su cumplir años entre semanas es un camecho. Sí. Eso es difícil. ¿Troller sale o no? No, porque voy a celebrar el cumpleaños de Michelle con ella, entonces. Nos vamos a quedar acá. Ay, qué lindo. ¿Y Michelle te quedas vamos en Bogotá? A quedar acá, dice. No, yo no sé por qué está diciendo eso, si es que nos vamos juntos. Porque quieren tú viajas. Sí. ¿A dónde van, hombre? Qué rico. ¿Cuándo cumples años tú? Mañana. Ah, buenísimo, o sea que llegas hasta el lunes, me imagino. En la mañana, sí. Bueno. Tema del día, Nicolás. Bueno, tema del día. Cualquiera que sea tu vicio, legal o ilegal, ¿cuánta plata le metes al mes? Especifica. Voy a leer. Bueno. Sé que llegó un poco tarde, pero es que no me he podido poner de acuerdo con el productor general del programa. Sí. El café, el gasto no es mucho, pero compro este flacer, 400,000 al mes, que valen la pena, ¿no, Tony? Bueno, vamos a ponerle 5,4. Sí, está en 40,000 pesos una libra. ¿Ves? Sí. Uy, yo tenía un muy buen proveedor de café, pero pues... Sí, yo también, ¿murió? Pero murió. Murió en la guillotina, sí, murió además. En la guillotina. Era magnífico proveedor, ¿sí?, de café. No. Buen café. Siempre hay mejores. No. En las cervecitas diarias para trabajar desde casa. Comienzo con una, termino con 10, 35,000 diarios, pero prometo cambiar. Ese sabor amargo pero inconfundible es el mejor amigo del mundo. Sabe feo, es amarga, huele raro, pero nos hace felices. Bueno, 5,4. En el vicio realmente muy poco. Lo caro son los ambientadores, inciensos y demás pendejadas para los olores. Para que no se den cuenta. Claro. Buenísimo. Al combo de bolitas chinas con lubricante monipollo y kumis por 250,000 mensuales para fortalecer el bambú y a su vez consentir a diario a Ortiz viendo a Nico la noche sus manos peludas. Ay, hombre. Vamos a ponerle 5,4. Lo bueno de correrse la piel es que no debe meterle plata a ese vicio. Anteriormente sí, cuando compraba las revistas Picante y La Sueca. Claro. Vamos a ponerle 5,4. Sí, eso recuerdo. Solo 20,000 pesitos al plan familiar de Spotify para poder escucharlos, así sea dos días después, cuando les da por cargar el programa. Ahorita dicen, no, eso está al día. Yo no creo. Pero sin toda la propaganda que con mucho, mucho, y cuando decimos mucho, es mucho, esfuerzo que hacer Karen para conseguir pauta. Hola, ¿qué país? De verdad todo el mundo, porque se queja de esa vaina de... ¿Qué? De cargar los programas. Es por favor que ustedes no. Orlando, ¿qué sabemos de ese tema? Porque todo el mundo se queja. O Sara, que me imagino que eres la encargada. No, Jaime, el programa está ahí siempre. Siempre se pone después del mediodía o a veces antes, siempre está ahí. El de hoy hemos tenido unos inconvenientes. Hoy sí todavía no lo hemos podido colocar porque hemos tenido unos inconvenientes con el software. Señor P, de la consola, bájale un poquito que está sobremodulado, Orlando. ¿Y qué, mijo? Y el de hoy es el único, el primero, que no. Pero porque siempre el de hoy es el único y siempre dicen lo mismo y siempre pasa. Claro, lo que pasa es que hay oyentes que tienen muy buen humor. Entonces ellos. No, es buen humor. Pero estoy de acuerdo con los oyentes porque si se quejan todos. Ahí aparecen, ahí es que ahí se ve la fecha. Es más, ahí se ve la fecha cuando fue publicado. Ay, hombre, no me gusta. No, a mí me produce mucha risa que siempre es como unas excusas. Y Sarita es la encargada, ustedes. Creo que el de buen humor es Orlando. Los dos, el equipo de producción. Bueno. Y ahí aparece. Pero ella está haciendo algo por eso. O lo hace ella o lo hago yo. ¿Y por qué es como un día tú, un día yo? ¿Por qué no? Porque depende de las obligaciones del día. A veces son unas diferentes, entonces nos toca. Y es muy difícil subir el programa. Para que la gente lo oiga. ¿Señor? Es un tema muy complicado. No, perdón, ¿me repite, Jaime? Es muy difícil subir el programa para que la gente lo pueda oír. No, repito. ¿En internet? Repito, ahí está. No, pregunto, ¿es muy difícil? No. Es que es mi pregunta. No, señor. ¿O es fácil? No, es difícil. ¿O es un trabajo muy complicado? Difícil. Lleva un tiempo, porque hay que escuchar el programa y hay que ir editándolo. Pero se monta todos, absolutamente todos los días. Menos el de hoy. El de hoy todavía no lo hemos podido publicar porque tuvimos un inconveniente técnico. Pero el de hoy es el de ayer. Es que el de hoy no, es el de ayer, el de hoy. Sí, quiero decir, el de hoy, me refiero al de ayer que se publica, es el del día anterior. Ya. ¿Y cuándo le podemos decir al señor Jack que puede oír el programa de ayer? Tenemos al señor Jack que nos dé una hora aproximadamente para que podamos ya publicar. No sé. Jack, espero que haya sido exacto. Jack, esperaste un día. Jack, sí. Tranquilo que Jack va. ¿Y el de hoy? ¿El de hoy semana lo montan o eso sí hasta el lunes? Jack, sí tienes problemas. Muchas gracias. John. A las gaseosas, pero ahora desde hace 20 días tocó dejarlas. Ahora me toca meterle la plata a la insulina. Me volví una persona muy dulce. No tan importante. Bueno, 5-4. Allá vamos todos. No es vicio, es adicción y le meto 18 centímetros. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Listo, hermano. Soy adicto al cuerpo de mi esposa y la plata que me gano la gasto en el retoño de ese cuerpo. Mis hijos, no. Pues vamos a ponerle 5-4. Bueno. Final el inesperado. El exhausto de mi princesa. No gasto mucho, solo hay que darle de comer unas cervezas. Antes de ingresar. ¿Qué es el exhausto? Nota. 5-8. Demasiado. El exhausto. No, 0-1. Comer en restaurantes cariñosos, aun cuando ya se acerca el fin de mes y lo que queda es escurrir la tarjeta de crédito. No diré el total, pero ahí se va medio sueldo. Pero hablando de plata mal gastada, el vicio de millonarios de querer dejar a Falcao. El colmo de ese gasto, ese es un petardo, estoy de acuerdo. No, tranquilos. Como nos dice don Jaime Algratín, gracias al internet y la variedad que brinda. Mi gusto por el apareamiento con damas me sale barato. Solo pago la conexión de internet, o sea, que si quiere ponerle precio al amor, es la mensualidad que pago con fibra, bueno. Teléfono y televisión. ¡Rico! Bueno, bien. 5-4. En minoxidil. Vivo traumatizado viendo lo calvo que es Nicolás. Perdón, para mí 8-4. Muy bueno. Nota, Nico. 5-4. Bueno, muchachos, comencemos nuestro viaje de música. Esto es lo nuevo de Alan Stone y se llama Can't Explain This. Así, sin explicación. O sea, una roja porque quisiera. Pero, bueno. Pero ayer yo me gané una amarilla por una sección. No, pero estoy que pongo una roja, pero sí que la gente no entienda. ¿Y qué pasó? Yo digo, es personal. ¿Qué opinas? O sea, una ruleta roja se llamaría eso. No, una tarjeta roja. O tarjeta ruleta rusa porque estamos bien. En los rusos. Claro. Ah, bueno, no en los rusos, son las rusas y la rusa. Michelle, ¿cuál es la rusa? Dime cuál es la rusa. Es una ciudadana de origen ruso. Y se le dice ¿no conoces otra explicación? No, esa es la única que conozco. Hay otra que se llama la cubana, que es como una derivación de los rusos. La rusa, la cubana, y ahora la venezolana, y ahora yo creo que la colombiana, Nico, porque pues ya somos parte alturas, del mismo partido, pues ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Sí o no, Troller? Pues se puede competir, ¿y la claro China? Que sí, hay con también. China no sé. La China, pero Bogotá. La China, no sé. La rusa. La China, carajo. La venezolana, la colombiana. La cubana también es muy popular. Bueno. La Unidad de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de Madrid ha desmantelado un peligroso negocio en las entrañas del barrio de Chamberí, que es un barrio muy popular y muy fino. No el más fino, pero es un barrio muy creciente en la capital de España. Tres mujeres ucranianas que para mí, pues, son rusas, porque eso era ruso. Sí. Siempre fue ruso, ¿no? Estamos claros. Sí, ¿no? Correcto. ¿Cómo que no? Antes era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Ucrania soviética. Era un terreno. ¿Sí o no? Sí, correcto. Acusadas de realizar tratamientos estéticos sin formación documentada en España, incluida la especialidad de labios rusos. No. ¡Ah! ¿Qué son los labios rusos? Pues los labios rusos son unas vainas totalmente inflamadas que se hacen infiltrando cosas para asemejar los resultados estéticos naturales de las modelos que nacen con los labios muy carnudos en Moscú. No, Nico, no me digas. Sí, las rusas. La rusa. Ah, la. Uy, eso debe oler, ¿no? Le ha dicho a usted que yo he echado esa nota, pero no es esta. Es que es como una tendencia también, ¿no? Pero hay mucha mujer que se infla los labios. A mí me da mucha pena, pero eso no es allá en la peluquería esta de Madrid. No, por eso. En Bogotá hay unas grandes personas que son con labio ruso. Sí. ¿Entendieron lo que es un labio ruso? Claro. Es el triple de un labio normal. Exacto. Nico, su opinión. ¡Hombre! Pura carnosidad. Pero falsa. Es claro, totalmente infiltrada. Sí, pseudo carnosidad. ¿Cómo? O sea, Melina Ramírez tiene los labios no rusos. No, linda. Son los de ella. No, es linda. Pese a la investigación que ha durado unos 2 meses, el establecimiento sigue abierto al público y despachando citas. O sea, sigue abierto. Sí. Se trata del llamado salón de belleza Absolute Beauty Space. ¡Hombre! En la calle Vallehermoso 34 en Chamberí. Es un negocio de cierto nivel dirigido por Tatiana K., una ucraniana. Uy, divina, la rusa. Ay, Dios mío, de 43 años. Uy. Y otra compatriota un poco más infantil, pero ya adulta, de 21 años. Arrestadas junto a la médica que hacía tratamientos estéticos en el sótano, de la misma nacionalidad, rusa. Buah. Ucraniana, perdón, y de 31 años. La Policía Nacional las considera peligro inminente, peligro para la seguridad nacional. ¿Qué? Mentira, no. Qué ridículo. Bueno, hay razones. El modus, ¿no?, operandi de este grupo es: se promocionaban en redes sociales, especialmente en Telegram e Instagram, para realizar las reservas. Se deriva a un canal propio de WhatsApp, como ha podido comprobar este diario. Uno de los ganchos era anunciar que la especialidad en estética facial vendría de Ucrania, de Rusia. No. Para provocar el efecto llamada en la clientela y no perdiera la ocasión de someterse a alguno de sus tratamientos. Pero el problema es que la clínica cometió un gran error y mató ya a 3 personas. ¡Ay, no! Las jeringuillas eran reutilizadas. No, terrible, pero es que es... Y lo más importante es que inyectaban Botox caducado. Pero qué la clínica de Tatiana acá. Qué peligro. Sigo operando. Y me voy mañana para hacerme mis labios rusos. Nota, Nico. Uy, 6-1. Si alguien. Es una gran una nota. Mejor que esta. Es una gran nota. O más bien pasamos, bro. Yo tengo nota, pero pues no sé pero si están pues, a ese nivel buena. De los rusos. No, es que lo suyo tuvo los estética, labios rusos. Estética, pero usted, mujeres guapas. Usted camine, usted entra a una discoteca en Bogotá, brother. Sí. A, no a una discoteca, eso no. Entre a un bar y empieza a mirar el número de mujeres que tienen inflamados sus labios. Sí, hay, ¿cierto? Hay como una epidemia. Es que es una tendencia. ¿No? Como si las picara una abeja. También, muchas famosas. Pero ¿cómo puede ser una tendencia? Eso es lo más horrible del mundo porque se nota. Es como si fueran alérgicas al maní. Sí, es una cosa así. Para poder salir en la foto, en la selfie así como... Sí, yo sí, no, se inflaman, pero no sé por qué se sienten bien si realmente nadie es capaz de... Es como tener mal aliento. Oye, tú tienes mal aliento. Nadie es capaz de decirles, oye, ¿tus labios son rusos? Ya, se acabó. Exacto, la listo. Es el código, ese es el código. Ven, Nico, su nota. Es que qué importa cuál es mejor. Bueno, que las sí, siempre no la tenemos mejor. Que competir, ¿sabe? Que yo estoy de acuerdo. Exacto. No me parece sano la competencia. Voy a, yo voy siempre adelante, brother. Mucho. Tiene unos ¿cómo? Finales inesperados. O que si las inventa, no, va no, roja no, directa, ¿no? No, vamos a hablar de rusos. Y vamos a hablar de un cantante magnífico, magnífico. ¿Qué pasa? No, pero es que... ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Hubo ahí nota o no, hermano? Sí, pero o si no, que, roja. No, pero pues es que el público ríe y uno no... Pero es que Troles se ríe, yo no sé de qué. Estamos hablando... ¿Tienes montada la nota? No, estamos hablando de Vadim Stroikin. Músico extraordinario, experto en balalaicas y en... Amarilla, por no, favor. Momento. Amarilla, pero, amarilla, amarilla. Pero es para los que no conocen la música de Vadim Stroikin. No, por ejemplo, ¿y qué vamos a escuchar? A mí me gustaría de pronto buscar algo de Vadim Stroikin, pero bueno. No se va a buscar nada. Bueno, está perfecto. Ustedes se lo pierden. Hará su propia investigación. Pero resulta ¿listo? Que el hombre vivía en San Petersburgo y cayó del noveno piso de su apartamento y murió. 59 años. Entonces la familia está diciendo, nosotros no creemos que esto haya sido un accidente. Creemos que hay manos gubernamentales metidas en la muerte de Balalaika Stroikin, como le decían. ¿Qué pasó? Pues es que lo... ¡Roja! ¡No, momento! Pero si así roja. Le dicen. Pero si así le dicen. Le dicen de cariño. Roja. Ese es el diminutivo. El nombre corto. Vamos con música. No, pero un momento. Porque es que... No, se acabó. El día que esté muerto en su tumba no, y todo eso. No, pero es que usted no quiere saber por qué están sospechando. El tipo no queremos saber. Donó dinero a Ucrania. Ah. Entonces dicen... Aquí hay gato encerrado. Nosotros creemos que lo mataron al tipo. Sí, perfecto. ¿Cómo queda el arepazo? Bueno, larga. Bueno, pues que en paz descanse Balalaika Stroikin. Pero no me parece justo que me hayan puesto roja por contar el contexto del cantante. Por decir Balalaika. Pero si así le dicen. El troller demuestre que le dicen Balalaika. Mándenme una nota que demuestre eso. Muestra, y yo devuelvo el tape. Busque otro red donde le dicen para la idea. Y, y me pasan bueno, una nota es que seria es el diminutivo, que diga. A mí me parece ¿cómo, que es un... ¿cómo diminutivo balalaika? Era baño. A ver, ¿cómo queda el aripaso, por favor? Orly tiene menos 33, yo tengo menos 21, Carl tiene menos 15 y Nico queda con menos 9. No puede ser. El costo de informar sí, puede a veces, ser. ¿No? Troller, usted que es el investigador submarino, le autorizo que me mande en qué parte le decían a él el apodo de Balalaika. Si lo encuentra, me lo manda y retiro bueno, los listo. Dos puntos. En el 97, Sanz se hizo el más grande de la música española con esta canción en la guitarra Vicente Amigo, versión original. Aquí va. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, aperitivos. El primero se trata de Roma. Roma está invadido de monedas. Primero fue la Fontana de Trevi, que se vio afectada por esas piezas, y el óxido de ese metal está acabando con los monumentos restaurados. Los turistas los lanzan sin descanso, quizás sin saber, y que solo en las fuentes. Nadie sabe bien cómo recogerlas ni qué hacer con ellas, pero a fin de año recuperan 3 millones de euros en monedas. ¡Qué locura! La Fontana de Trevi, por ejemplo, brilla más con su gran restauración, pero la multitud es la misma de siempre. Selfies, fotos de grupos, empujones, guaches, ampones, gatilleros. Lo único que parecen moverse con soltura entre la gente son los verdaderos de souvenirs. En definitiva, con el inicio del jubileo nada ha cambiado. El verdadero objetivo de los turistas sigue siendo, pues, ser turistas y acabar con la ciudad. Y nadie entiende cuál es el gesto simbólico de las monedas, pero su origen remonta a la antigüedad y que se basa en la creencia de que el agua está habitada por divinidades. Pero nadie sabe eso. Todos los días uno dando cátedra. Y el problema es que ya no es la Fontana de Trevi, ahora es todos los días otra. Apréndase esta, la Piazza Pia, un nuevo espacio peatonal donde tiran monedas. Sí. Y eso es, además es que tiran monedas de todo el mundo. O sea, tiran monedas de 100 lempiras, 200 de pesos. Todo. Sí, ¿qué hace uno con eso? Qué asco. Bueno, pero tranquilo. Pero es que no hay que ser turista. No se les olvide, yo no soy turista, yo soy viajero. I'm not a tourist, I'm a traveler. La película de Charter in the Sky de Bernardo Bertolucci. Hay que ser traveler, no tourist. Y esa es la diferencia en la gente con o sin millas. Okay. Bueno, Troller, ¿usted puede investigar algo de la balalaica del señor o qué? Le puedo garantizar que el tipo sí tocaba balalaica. ¿En no, serio? Es que esa no es la pero pregunta. Pero es que le decían así, ¿no? No, tú, usted me muestra que le decían balalaica. Es posible que familiarmente, ¿no?, se lo dijeran, claro, pero no consta. Pues que era no está su círculo en más los, cercano. Digamos, en los anales no de es, las noticias no alcanza a salir, pero no es está. Posible que su esposa, claro, y su familia preocupada por él lo llamaban así. Lo llamaba, sí, en su círculo más no cercano es suficiente, lo llamaban así. No es suficientes argumentos para es como si dicen Jaime Cookie Sánchez Cristo. Eso está en un círculo cerrado. No va a salir publicado no, nunca. Jamás. ¿Otra roja? No, ¿otra roja? No, o sea, ¿puedo meterle otra roja? Tranquilo. No es lo que usted menciona y le meto la roja. ¿Pero por qué esa agresividad, hombre, que es bien no rico? Es agresividad, es que uno no puede estar hablando pendejadas todos los días. Pero los viernes. ¿Estamos claros? Los viernes, Jaime. Viernes, sí. No es, puede ser viernes, puede ser. No, no hay ninguna licencia porque... Y es que además, a mí me da rabia es que la gente que le cree piensa que el man sabe y no sabe nada. Es un mentiroso patético, digamos. Bueno, ahora sí hablemos. Nicolás, estuve mirando sí. los octavos de final a mí, a Jaime Sánchez. Sí, sí, sí. De la Champions y me parece que solo hay dos partidos para ver. A mí. No, bueno, usted... A mí, PSG con Liverpool y Real Madrid con Atlético de Madrid. El resto me parece una borrachera. Adelante. El de Múnich, Leverkusen. Ese es buen partido, muy sí, bueno. No el del nada. Bayern contra... Ese es no buen pasa. Partido porque el eso Bayern no le costó mucho trabajo entrar a esta fase de octavos. Nos cuesta mucho ver fútbol alemán. ¿Qué no, más es bueno? Bueno. El Benfica con el Barcelona y no hay juego. ¿Sabe por qué sí creo que puede haber juego en ese partido? En la ronda previa se enfrentaron Benfica y Barcelona. Ese partido lo ganó en Portugal, lo ganó Barcelona 5-4. Fue de los mejores partidos de la primera fase, Benfica-Barcelona. Entonces, y tiene Kökçü, Aktar Koglu, está Pavlidis, o sea, tiene un equipo bueno el Benfica, la defensa es regular. Y Barcelona, vamos a ver cómo. Pero a mí me parece que ahí hay un buen partido de fútbol. A mí no me parece. Bueno. Bueno, lo que pienso es que solo hay dos grandes. No, por eso. Y que están por esa misma ala. Ahora, sí. Esta vez sí necesito que el Real Madrid, que sabe jugar esa copa, ese sí sabe jugar esa copa. Sí. Coja al señor Simeone y lo ponga en su sitio, por favor. Los dos partidos que le gane. Espero que ese partido tenga algo más de emoción que el que vimos por Liga hace poco, que quedó 1-1 en el Bernabéu, que fue un partido flojísimo, la verdad, con mucho miedo, mucha angustia de ambos. En Liga quedaron 1-1 y fue un partido difícil de ver, la verdad. Y bueno, puede ser una venganza del Atlético. PSG, que ha perdido dos finales Atlético con Real Madrid, finales de Champions en tiempos de Simeone. Siempre entonces, pierde. Acuérdese que el Real Madrid sabe jugar. Hombre, usted está dirigiendo muy bien, usted, ¿sabe? Ojo con que diga algo. Yo le he dicho que cuidado. Pero le estoy diciendo que está dirigiendo muy bien, ni más faltaba. Óigame, y con gol en el minuto 96 ganan. No, Real. Pero no hay buenos partidos, ojo. Vea. Aston Villa Brujas, ese es un buen partido. No, hermanito, qué bonito. No, Brujas sacó a Atalanta, ahorita lo No, pero ¿qué otros partidos hay? Por eso. ¿A quién le importa Aston Villa Brujas? Ese es un partidazo. A un señor que trabaja en un programa que se llama En la Jugada. Es que Aston Villa fue campeón de este torneo. A nadie en el más. Año 82. 80, a nadie más le importa 80, ese partido 80, que a usted. 80, y al señor Casale, y a Martín de Francisco, y al señor Guillito y a ¿cómo están? Les habla Pacho Vélez. PSV Arsenal es otro partido de esas llaves. Ese, por ejemplo, me parece en valor a la verdad. Vamos con música. No, momentico. Es el partido para mí menos atractivo. O sea, el que menos me llama a mí la atención es PSV Arsenal. Benfica Barcelona, ya lo decíamos, ojo que se puede hacer un buen partido. No. Borussia Dortmund Lille, ¿sabe por qué es buen partido? Porque no es buen partido. No, sí. Solamente es para los que trabajan en la jugada. No, pero espere, pero no hay que negarse al conocimiento. Mire. No, si hay que negarse cuando es un bodrio, que tengo que sentarse a ver a Brujas, que sí, o sea, ¿por quién va uno? Es el problema. No, el problema es que es ese partido. No, mire. Eso es gente que trabaja y le pagan por hablar vainas. Pero de ese los es un lindo partido. Fútbol. Pero mire esto. Lindo trabajo. Listo. También. Terminamos ya. Mire, Borussia Dortmund Lille, porque vamos Borussia Dortmund música, no viene bien. La final podría ser Barça Real Madrid. Podría ser, sí, por como están los cuadros, van por cuadros distintos. Entonces podrían llegar Barça y Real Madrid a la final, por ejemplo. Perfecto. Muchas gracias. Y Feyenoord Inter. Vamos con una recomendación de Emilio Sánchez. Silva Lining Van, I Don't Really Mind. Lanzado el 14 de febrero. Tuvo que mueve el cuerpo que suamecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Es que la inteligencia emocional de la gente no existe. No, es que hoy le dije a una amiga, a una persona del trabajo, oiga, pero lo estás haciendo muy bien, hijo, pero tengo un problema, es que ya no puedo. Entonces le digo, pero ¿y dónde está la inteligencia emocional? Dímelo mañana, ¿sí o no, brother? Pues claro. El actor Jason Momoa, lo recordamos por... Oye, ya me compré el libro y arranco el lunes a hacer mis notas. Yo no necesito a troles, ya me compré el libro nuevo. ¿Ah, sí? Le regalo ese libro y usted ya sabe qué puedo hacer con el trole. ¿Por qué? Jason Momoa, hablemos de sexo en el medioevo. Por favor, ponemos la sección. Sexo. No, yo espero, es que tampoco podemos hacer. En los originales, sexo en el medioevo. Una época donde no existían los límites, donde la moral era muy, muy laxa. Muy, y donde muy. Todo, todo. Y cuando decimos y cuando todo, todo es todo, todo, era permitido. Mi señor Drogo, mi sol, a tu lado veo las estrellas. Dale algo. Eso me encargaré yo, mi querida Daenerys, luna de mi vida. Hoy serás mía por decisión de los dioses. Mía. Y mía, mía. Por supuesto. El legado es la mejor sección de este programa. Lo que pasa es que no hay material porque Troller le importa 5, pero bueno. Pero es buena sección. No, no, no, pero es que miren esto que estoy mareado. Yeah. No me digan que ya se la saben porque nadie la ha contado. No, que si ya la contaron, roja directa callaos, para mí. Callaos. Ah, bueno. Sí. Jason Momoa presentó a su nueva mujer, que es la hija de Ricardo Arjona. Sí. Ay, no. Ya llevan rato. ¿Cómo que sí? Si ya lo estoy no, contando. Es novedoso. Lo hemos dicho acá no, también. No, ellos llevan rato juntos. Yo no sabía. Sí. Adria Arjona. Sí. Pero linda, está más bonita que el papá. Sí. Muy guapa. Es divina. Nico. Muy linda. Haga, pero haga como un pero tigre. Pero su nota como es por Jason Momoa o por la hija de Arjona, Jaime. No, Jason Momoa estuvo en el concierto de celebración del 50 aniversario en el Radio City Music Hall de Nueva York la semana pasada, que tengo el video y me da una pereza verlo, es que eso dura hora y media, hermano. Y bueno, pues estuvieron en el concierto muchas otras, pero es por ella que me parece... Es espectacular. No, es demasiado linda. Guapa. No, guapa, la hija de... José Luis Rodríguez. Uy, Géminis. Linda. Uy. Aunque ya tiene. No, ya se le fue. Como 90 años, ya es pa' igual, uno. Igual, ¿no? Igual. Ojo que, ojito ahí. No, pero ya está mayor, ya está mayor. No, ojito ahí que está bien, ojito. Ojito ahí. Ay, Dios, bueno. Nos vamos ya con el. Esto era un relleno. Vámonos con el paso número 1. Y mucha suerte para todos. Hay 20 segundos, no hay más. Bueno, para que no empiecen. Ah, si la vaina es así, yo me voy. Se va, fresco, no hay problema. El que se quiera se va. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues este par hicieron una foto vestidos de tenistas para celebrar un aniversario de ellos. Lo va a ser muy cortico. Se trata de Sacha Baron Cohen, que me parece un actor brillante de comedia. Sí, bueno. Y su mujer Isla, como la quieran poner. Y bueno, y acaban de sacar la misma foto, vestidos de tenistas, para darle final a su matrimonio. Y ella, pues básicamente dijo en una entrevista, Ayla Fisher se llama la chica, y dice, bueno, en una entrevista de un silencio que estaba prohibido, solamente dice, esto va a ser la guerra. O sea, le va a sacar, uy, Dios, hasta las manillas de las manos a Sacha Baron Cohen. ¿Cuántos años llevan de casados? O llevaban, ya se separaron. No es fácil. Menos uno para Troller. Uy, ¿qué pasó? Menos uno para Cartroller. 13 años. Los originales. Orlando 15. Michelle Arevalo 20. No, la señora ya escucha. Y él también, y Nicolás 20. Ídolos los dos, más dos puntos para Nicolás y Michelle. ¿Más dos para Nico y para mí? Claro, es 20 años. Muy bien, Nico. Y yo menos uno. ¿Tú sabías o lo hiciste de arepa? No, eso sí fue muy arepa. En los originales, chao. Y Nico. Arepa, la verdad. De Si hubiera sabido, le quito los dos puntos. Pero sí, cuando sé, me ponen roja. Darse el sombrero. No, es que le pongo. El de Balalaika no hay compromiso. Bueno, ¿cómo queda de paso, Michelle? Idiota. Solo menos uno para Car y Nico y yo más dos, ¿cierto? Mm-hmm. Entonces, sí. Orly sigue en menos 33, yo quedo en menos 19, Car menos 16 y Nico menos 7. ¡Nico! ¡Ídolo! Yo sé que Orlando le saca la piedra, pero es que es mi hijo bobo, yo, Orlando. Para que lo sepa al aire. ¿Alguna opinión o todo bien? ¿Orlando? Orlando, no me ignores. Sin comentarios, Jaime. Es claro, que... porque es que decir algo, repito, sería redundante. Pero usted lo quiere levantar, está en inmunidad. Si lo quiere levantar, no pasa nada. No me arriesgo, porque es que los hijos bobos los defienden. No, es que está en inmunidad. Cuando digo inmunidad, es que no le pasa absolutamente nada y le doy mi palabra, tranquilo. Ahí como diría la canción, pala. No, míreme esto. Pero a usted le parece que el man... De verdad. ¿A usted le parece que el man le produce admiración, Nicolás, o le produce repulsión? Algo. No va a producir admiración un pendejo. No, eso sería lo peor, lo más fatal de mi vida. Que por ser viernes no pueden brutalizar, está en inmunidad, se le quita ya la inmunidad a Orlando, cualquier maltrato entra a la zona de tarjetas. Maltrato adicional. No, ya se le quitó la inmunidad, duró 20 segundos. 20 segundos, sí. Es un bullying. Ya no hay inmunidad, brother. Hay una ventana para hacer bullying de 20 segundos. Hoy tenemos guillotina. Es que se me olvidó, pero creo que es buenísima. Creo que nos vamos a otra vez a lanzar duro, creo. Es que no me acuerdo. No importa, pero creo que ¿Es nacional o extranjero? No me acuerdo. Pero creo que nos tiramos duro. O sea, ¿sí? De verdad, a muerte, sí. Pero es que yo creo que este programa sobró la mitad de la gente de la que hablamos. Y me parece que esto está funcionando muy bien. Pero yo cuando hablo de artistas de otros lugares, Nicolás, ¿quiere otra roja? Guillotinados. No, pero ¿quiere otra roja? ¿Quiere seguir hablando del señor ruso? Sí, me parece justo. No, le meto otra roja directa. Momento, pero sí me parece justo que cuando uno quiere traer, no sé, nuevas olas de conocimiento. Olas de conocimiento. Se trata como si fuera alguien que estuviera en guillotinado. Despegamos, no, por favor. Yo le saco roja ya. O sea, olas tengo de conocimiento. Sí, sí. Olas de conocimiento. Se mete una nota completa de un pendejo. Música, perdón, ya. No, sigo. Vamos con música. Perdón, eso me toca a mí, un segundo. Espérese. Vamos con. Esto es chistoso, pero me gusta mucho. Porque es el inventor del hustle, Dan McCoy. Y él murió de 35 años de cáncer. Era un tipo muy brillante. Porque era un tipo durísimo. Y esto es rarísimo, porque es como ser cubano, pero sin ser cubano, porque el tipo era gringo. Soul Cha Cha. Oigan esto. A ver. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Este es un informe de los premios Oscar 2025. Vuelve el 5 Pass a los Multiplex de Cine Colombia, un pasaporte para disfrutar las películas nominadas a los premios Oscar 2025. Muy bueno que Cine Colombia siga apoyando el premio Oscar en nuestro país. Un evento muy olvidado por los canales privados y tristemente un evento muy importante del cine que desafortunadamente, si no ser por nuestros patrocinadores, no se vería en Colombia. Quiero hablar de una película que considero que es de verdad una de las dos mejores películas del año. Quiero hablarlo por la perfección de la fotografía, por la perfección del director, que ya había estado nominado a un premio Oscar, y su actriz, había estado nominada a un premio Oscar como mejor actriz, Walter Seles, y es una película brasilera. Ando estoy aquí, aún estoy aquí. Una película que de verdad mueve todas las raíces de un ser humano. Una película que habla de la familia. Muy buena. Una película absolutamente espectacular que nadie se debería perder. Ya se está presentando en Colombia. El tiempo, un tris largo, 2:17, pero la película está basada en la vida real de uno de los desaparecidos en la dictadura militar de Brasil. Y allá se desaparecieron 20.000, o sea, no es solamente en Argentina. Hmm. Y las mismas cosas, las torturas, sí, Operación Cóndor, las enterradas en la selva, y en Brasil hay bastante selva para enterrar. Las tiradas desde helicópteros al mar, desde avionetas. Pero la película es estupenda, está nominada a mejor película entre las 10 películas del año del Oscar, mejor película en idioma extranjero, porque así la llamo yo, no película internacional, en idioma extranjero. Está también, y la actriz Fernanda Torres, que es lejos, en mi humilde concepto, la mejor actriz de este año para el Oscar. Se lo merece con honores. Que Demi Moore, que nada, que Anora, que Emilia Pérez, que nada, nada, absolutamente nada. Ese es mi pensamiento. Y no van a perder el tiempo. Es una película absolutamente demoledora. Y sobre todo la parte técnica de la película es impresionante, porque está hecha como si fuera en 1971, sí, y llega hasta el 2014. Y la mamá de Fernanda Torres, que es Fernanda Montenegro, esa señora fue nominada al Oscar hace 20 años con la película Estación Central, del mismo director, en película extranjera y mejor actriz principal, que son 5 nombres nomás. Tengo nada más que decir. A ver, hablemos. Gracias, Cine Colombia, adelante. Sí, vuelve el 5 pasa a los múltiplex de Cine Colombia, y es un pasaporte coleccionable que contiene 5 bonos para redimir por entradas a cualquiera de las películas nominadas a los premios Oscar 2025. Y además, también contiene una selección de afiches, sinopsis, nominaciones de las películas más relevantes de los premios y 4 bonos de confitería con 2 opciones de combo a un precio que es muy especial. Los 5 bonos podrán ser redimidos por entradas a las películas nominadas a los premios Oscar 2025 hasta el 31 de marzo de este año, Michelle. Nico, el pasaporte es una pieza coleccionable que, además de los bonos para redimir por entradas a las mejores películas del año, contiene afiches, sinopsis y las nominaciones de las películas más relevantes de los premios de la Academia 2025. El precio, 65.000 pesos. Uh-huh. Son 5 bonos redimibles por entradas a las películas nominadas a los premios Oscar, como ya lo hemos dicho, y la vigencia va hasta el 31 de marzo de este año. La disponibilidad en todos los multiplex de Cine Colombia, en 14 ciudades del país, Armenia, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Montería, Pereira, mejor dicho, todos tienen la oportunidad de participar. Cartelera y horarios en www.cinecolombia.com. Aún estoy aquí, no se les olvide el nombre. Mi gran recomendación para este fin de semana en cine, del director Walter Seles de Brasil. Meisa o Maísa, o como Put It On Me, ella viene de un invento de Jean-Paul Moniac, que fue el creador de uno de los mejores grupos de acid jazz, Incognito. Fue hace tanto tiempo que ya ni recuerdo la época en que eras actriz. ¿Fue acaso cuando los hermanos Lumière descubrieron el cinematógrafo? ¿O tal vez un poco después, en la época en que llegó la televisión a Colombia? Es difícil saberlo. Tu cédula, Patrimonio de la Nación, fue la primera que se expidió en la registraduría. Fuiste la primera mujer. Y lo sigue siendo, porque el tiempo se ha detenido en tu ser. Dorian Gray era un pobre patinchado a tu lado. Y el misterio de tu eterna juventud no parece producto de la pluma de Oscar Wilde, sino de la mente macabra de Julio Jiménez. Has vivido toda tu vida en cuerpo ajeno, pues tu cuerpo de jovencita no le pertenece a una mujer de la tercera edad. A la mía. Tanto así que en los pecados de Inés de Hinojosa, Margarita de Francisco, quien era tu joven y pequeña sobrina, hoy podría ser tu mamá. ¿Cómo diablos luces hoy tú menor que ella? Solo el diablo, con quien seguramente has hecho un pacto, lo sabrá. Fuiste la Manuela y el gallo de oro para muchos televidentes. ¿Cómo? Que te veían en sus televisores Motorola en blanco y negro. Y en la pantalla grande fuiste virgen en La Virgen y el Fotógrafo. Claro. Tus papeles no se rizaban todas las noches, por ponerlo en tus propias palabras. Fuiste la flor de la canela de un plácido domingo. Fuiste la flor de dos maridos, en el teatro y en la vida real. Fuiste la diva de las divas, y hasta hoy no ha habido una mujer que te destrone. Fuiste la inspiración de tantos directores y actores y directores de revista que chorreaban la baba por verte semidesnuda. Incluso fuiste la musa de varios políticos liberales con los que tenías un cierto apego a sus principios. Así ellos dejaran sus principios a un lado para apegarse a ti. Fuiste, por decirlo de alguna manera, su amparo. Sigue siendo la reina del rating. Ahora eres jurado y descabezas sin piedad a diestra y siniestra los concursantes que intentan parodiar a sus cantantes favoritos. Tienes el poder de cortar cabezas con argumentos tan banales que dependen solo del nivel de erizamiento de tu brazo. Por eso es hora de que estés del otro lado, no, literalmente. No. Del lado de los que se enfrentan a un juicio. A la mía. Del otro lado de los verdugos. ¿Cómo? Ya es hora de que te des tu último paseo, el paseo 8, por los confines de la eternidad. No. Y de paso, de paseo, llévate a ese muchacho argentino que finge de jurado en tu programa. Al igual que tú, tampoco sabe de música. ¿Cómo se llama? ¡Ah, sí! Se llama Yo Me Llamo César. Pero no uno de los 12 grandes Césares de Roma. César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio o Nerón. No, César Escola, que aunque suena romano, realmente es porteño. Ya no tendrás que preocuparte por las agujas de tu cuello, mi querida Amparo. Al igual que Inés de Hinojosa, serás condenada a la horca. No. O bueno, a su prima hermana francesa que, como tú de jugado en Yo Me Llamo, es una cuchilla. ¡La guillotina! Bueno, en los originales, la guillotina. Donde todos pierden. No, un poquito engañadito, pero todo bien. Oh, muy bien, Troller. ¿Y cuál era la canción que estaba de fondo? Buena, ¿no? Una que se llama oírla. No Me Muero, No Me Muero. Oh, ay, ¿pero quién la canta? Ella, ¿no? Amparo, sí. Claro. Pero póngala, brother, es que no oí. Sería como una balada, una vaina rara. Es así. Pongamos así. Un minuto. Me gusta. Tono, acuérdese. El ¿cómo se llama lo que dicen ahí? Oigamos. Tu piel bronceada. ¿Y habla española? Oigamos. Bronceada. No. Esta madrugada. Me muero. Número uno. Por desabrochar tus ropas modernas. Muero, ah. Por apaciguar mis ansias por apaciguar tus ansias internas. Sí, yo no me estoy erizando. Es que no se le entiende nada. No. Traduzca, brother. Me dice. Increíble. O sea, así nació la música en Colombia. ¿Hace cuántos años? No, mi vida, eso es de hace 10 años. ¿10? No, como 30 por ahí, ¿no? Esto fue el inicio, la historia de la música. Con esa orquesta. No, señora, Mario Gareña tiene 50. ¿Cuántos años tienen para? No, según quién. Claro, ¿de acuerdo qué versiones? El récord Guinness te lo dice. Ay, pero qué canción linda, hombre. Ya volvemos. Ya volvemos, ya volvemos. Me muero, me muero. Ya volvemos. Los originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los originales, porque todo está en tu mente. Más que una pickup, tu socio en cada proyecto. Volkswagen Saveiro es ideal para ti que buscas espacio, economía y rendimiento para moverte en el campo o en la ciudad. Encuéntralo ahora desde 69.990.000 pesos en nuestros concesionarios en todo el país. Volkswagen. Consulta términos y condiciones en volkswagen.co. Notas tristísimas, males. No. Los ratones acuden a ayudar a los compañeros inconscientes en el suelo y no paran de resolverles hasta que se recuperen. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, como que hacen de maniobras. No de oiga esto, en cien. No, si ya se lo saben, no, yo no leo más porque todos se saben las notas. Pero estoy pregunta. Bueno, yo aquí no pensé que usted iba a pronunciar una palabra. No. Pero ¿para qué dice eso si en 2 minutos está enloquecido? Es que ¿para qué amenaza con lo que nunca va a ser? Pero hay que decirlo igual. En ciencia no hay verdades absolutas, pero que 3 grupos de científicos hayan observado la misma conducta, pues es bastante raro. Mediante una serie de experimentos cuyos resultados se publicaron en una gran revista de ciencia, Science, los investigadores comprobaron que cuando un ratón se encontraba con otro caído en el piso, primero lo nicolaseaba. O sea, ¿saben qué es nicolasearlo? Es una palabra mía ya desde hoy, sí. Que es lo olfatea. Lo olía, lo huele, lo huele, lo nicolasea. Ya. Después lo lametea. Y si no responde, acababa mordisqueándole la boca y jalándole la lengua. No. Los animales así tratados se recuperan inmediatamente. Tal conducta no la observaron si el otro estaba activo o dormido. Partiendo de la observación previa en las que comprobaron que algunos ratones de laboratorio acicalaban a sus compañeros que habían pasado por una situación estresante, investigadores del sur de California compararon 200 parejas en diferentes situaciones y la interacción con otro activo, con unos que dormían, etcétera, pero el resultado es que un ratón ve a un compañero en el piso jadeando, en el esternón de un stroke, y lo al final cuando no reaccionan le meten la boca, le jalan la lengua y el hombre reacciona. No puede ser. ¿No te parece una nota muy triste de animales? Increíble, ¿no? Es increíble. Para todo el mundo los ratones son asquerosos, pero hay no ratones son tan ratas. Mira que no. Pero las ratas lo que pasa es que son inmundas, pero los ratoncitos, qué cara. Son lindos. Pues yo no sé. No, me llamó la atención de su nota de Amparo, una palabra que sé que es verdad, fue una gran novela. Pero es que la verdad es que es muy brutal. El gallo de oro es hombre, verdad, claro. ¿Sabe? Es que no hay uno igual. Listo. Bueno, señores, ¿quién tiene notas tristes de mi males? Si no hay nada, no pasa nada. Musiquita, hermano, no tenemos ningún problema. No, pues yo tenía una, pero es que cualquier cosa que uno diga aquí. No, pues, hermano, si quiere, láncese. En su contra. No, láncese si quiere. Las suyas de Lance son muy buenas. Pero bajo su responsabilidad. Ayer fue. Son las mejores, la verdad. Ojo, Nico, con brutal. Decir mentiras porque pero no he dicho, está abierto. No, de chuchu, no he dicho una mentira hoy. Al ojo, Nico. Stroikin. Ya sabemos cómo le decían. Incluso, perdón, un segundo. Ya voy con mi nota. Pero incluso estoy haciendo una investigación en donde voy a comprobar que al señor le decían balalaica. Uy. Voy a hacer la comprobación. Roja de nuevo, no, por pero favor. ¿Por qué? No, ya no más. Y no, ya no más. ¿Pero por qué? Los originales. Es que usted no puede ser tan cansón. La corrección. No, Orlando, tiene la palabra, mal. Brother. No, es que no es verdad. Puse no. Al señor monitor, al investigador submarino, no encontró nada. Que dice que tocaba la balalaika, si usted lo dijo. Se encontró una nota en ruso, pero no he podido traducirla. ¿Cómo queda el paso, Michelle? Orly tiene menos 33, yo tengo menos 19, Carl tiene menos 16 y Nico queda en menos 9. Ah, es injusto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el man se siente ya ganador, entonces. Es injusto eso. Importa 5 o 10 rojas. Es injusto. Vamos con música. Acro Jazz Laboratories. Niefi Tunji y Noah King. Back with Another One. Hace parte de una compilación japonesa espectacular que conseguí toda en Tokio. Son como 12 CDs. Y se llama Ya Mellow Tone. Y es una serie como de hip hop. Pero lo importante es que es música cristiana. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, pero realmente y musicalmente es impresionante que esto sea música cristiana. Aquí está. Bueno, ladrillazos. Pues el Dow Jones en Estados Unidos cayó 700 puntos porque la gente está muy asustada con la inflación y con lo que Trump está haciendo con el tema de los aranceles, con la presión comercial arancelaria. Entonces la gente se asustó, 700 menos, lo cual es un golpe muy bravo para Donald. Vamos con el ladrillazo. Mahmoud y su sobrino Ahmed. Mahmoud y Ahmed. Ya no tienen el gesto de agotamiento con el que comparecieron hace 10 días con las manos esposadas ante un tribunal de Jerusalén. Pertenecen a una conocida familia palestina que abrió hace 40 años Educational Bookshop, hoy una de las librerías más emblemáticas de Jerusalén, y nunca habían sido arrestados hasta la semana pasada, cuando 6 policías irrumpieron en los 2 locales de la librería y buscaron, juzgando por las carátulas de los libros, qué ejemplares podían encuadrarse en el delito de incitación a la violencia. Luego se llevaron a Mohamed y Ahmed. El caso pronto adquirió notoriedad por su simbolismo y porque la librería era frecuentada por diplomáticos, periodistas, investigadores extranjeros. Estuvieron 5 días en la cárcel de máxima seguridad. Los ponían en baldes con agua y todas esas cosas. Y bueno, recibieron después a un periódico francés, que es esta nota, después de los 5 días de arresto, y en el mismo edificio familiar, en el Monte de los Olivos. Acuérdense que Jesús pasó por el Monte de los Olivos. Bueno, su relato y lo sucedido apuntan a un caso de estúpidos policías que no sabían nada, y la falta de cultura Y bueno, y la rabia creciente de los palestinos en Jerusalén. En el tribunal, el representante policial aseguró que los agentes se habían llevado más de 10 libros, cuando ellos, los de la librería, dicen que se llevaron 285 libros. Y también dijeron, lo divertido, rememora a Mahamed, es que vinieron a buscar el contenido, pero no hablaban ni árabe ni inglés. Sí. Los libros eran en árabe, ¿no? Así que miraban los títulos y si no les gustaban, se los llevaban. Lo que decía caligrafía árabe, se los llevaban, pero no sabía qué decía. ¿A ustedes les parece normal? Se sintieron humillados. Sí. Es realmente lo peor que dicen de la incultura, de la cultura judía de los policías versus la historia de los árabes. ¿Quién tiene un ladrillazo? Yo tengo uno. ¿Nico? Bueno, yo por eso no he dicho nada. Mejor. Yo por eso no he dicho pero nada. Pero tendría el mejor. Yo llego a decir a ver, que hay, le hacen trole. RCP los ratones y me sacan roja. Bueno, esto es una nota medio biográfica porque estuve yo en ese concierto el 23 de septiembre de 2018. Uh-huh. A ver. Usted no hace sino... El concierto de despedida... Ya de más permisos en este programa. El concierto de despedida de Paul Simon. El Farewell pero Tour. Sigue tocando, estuvo en el Saturday. Exactamente. No, no solo eso. Fue el concierto de despedida porque el tipo dijo, me retiro de por vida, no vuelvo. Y pues esa fue una de las razones por las cuales le invertí un billete para ir a verlo tocar en Newark, que era su ciudad natal, el último concierto. No voy a dimitir. Les voy a decir las fechas del nuevo tour de Paul Simon. O sea, ni siquiera es que... ¿Podemos poner la sección de los que no se retiran? No, ah, el que no quiere irse. Los que no quieren irse. El que no quiere, sí. Ah, los que no se quieren ir. A ver, ir, Orlando, no pero esperemos un segundo. Sí. Esperemos un segundo porque toca buscar la sección. Sí, sí, los que no, ya, se no quieren. Se puede hacer milagros. Esperemos. ¿El afán? Sí, exacto, estoy de acuerdo. ¿El afán? ¿Para qué? De pero todas bueno. maneras, siga, Paul hermano, Simon, porque eso no sí, va a salir. Paul Simon, tranquilo, siga. Paul Simon tiene 83 años en hijo este momento. El diablo, ya 83 ¿ya? años tiene ese hombre. Es más viejo que Paul McCartney. Qué bárbaro. Sí. Por eso se había retirado. Pues sí. Porque iba a cumplir 80 pues sí, años y siguió en gira. Ahora, es muy flojo. No, no, hay cosas que me Paul Simon. Se ¿qué? Presenta este 4 de abril, 5 de abril, ambas fechas en New Orleans, el 8 de abril en Austin, el 10 de abril en Austin, el 11 de abril en Austin, después sigue para Denver 14 y 16 y 17, Minneapolis sí, 20 y 22 y 23, Kansas City 26, 28, 29, Dallas 7, 8, Nashville 11 y 13 de mayo y 14 de mayo. O sea, el tipo está... Pero 83 años, ¿y el tipo qué tal todo ese...? Y de a tres, y no, de a tres fechas por ciudad. Físico, muy bárbaro, seguir, ¿no? Sí, sí, seguir de gira es requiere... bastante, bastante femenino. Él y Argan Funkel creo que tuvieron hijos naturalmente. Oh, Argan Funkel sí, claramente. Sí, no, y el otro Funkel, también, no. Ambos son infinitamente femeninos. Bueno, pongamos música de Paul... ¿Paul Simon? Paul Simon... Pero pongamos la presentación mientras Orlando busca la canción que fue número uno de él y se llama 50 Ways. Muy buena canción, Lover. Lover. Muy buena canción. Por favor, pero mientras tanto pongamos la sección mientras buscas 50 Ways to Leave Your Lover. 50 maneras de dejar a tu amante. Muy buena aquí canción. Aquí está Los Atentos. Que se fueron. Bueno, entonces nos vemos ahora a las 5, ¿no? Listo, listo, chao. Chao, chao, adiós. Ay, no. Esas mañanas estando lejos me arrepienta de este adiós. Chao, chao. Adiós, no. Chaolín, bye bye, auf Wiedersehen, Bogom, sayonara, no, chao, au revoir. Siempre estás no es bueno. Que te vas. Puro circo, no, los originales, circo, hombre, no me circo, quiero ir. Esta sección chao, chao, está dedicada a esos que hace fallante. Rato se no. han querido ir, pero que hacen lo posible por pegarse a cualquier sí, bus, este con es el tal caso, de no bajar el caso, porque si mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Te vas y vuelve. We'll Orly, una cosita rápida, así, rápida. ¿Qué, Calvo? ¿Qué quiere? No, era para decirte que nos vidrios, pero que mañana nos volvemos a ver, ¿listo? Ah, ¿sí? Vuelve y juega. Adiós, chao, bye, adiós. Bueno, yo espero acá, tenemos ya 50 ways to leave your lover, o es muy... Yo sé que yo pido muchas cosas, pero es buena canción. Sí, pero no tiene sino tres. Eso sí es un bodrio. No, tiene más. Ya está. Cero. The problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. Por favor, roja para Orlando. Muchas gracias. Ese no es Paul Simon. Roja directa. La correccional. ¿Cómo va el repaso, Michelle? Corrected them, sir. Pero me, a mí me gustó esa versión. Ah, bueno, pero vaya y la... Pero es que yo no puedo... Es que yo no puedo seguir haciendo radio con enemigos, ¿entiendan? Es que ese no era Paul Simon. Y es que yo pensé que era Bobby McFerrin. Dios mío. Si les gusta, deberían reunirse con Orlando y alzarlo y tirarlo para arriba como los entrenadores cuando ganan la Champions. Le voy a botar encima. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle, por favor? Orly queda con menos 35. Perdón, no más, troller, por favor. Orly no me caliente más. Orly queda con menos 35, yo tengo menos 19, Carl tiene menos 16 y Nico tiene menos 9. Bueno, ¿cómo? Ya tenemos la canción, la misma, pero cantada por Paul Simon. Espere. No, yo espero, pero es que no, es que... No, en vivo no es, Orlando, no es en vivo, la original, la que fue número uno del año 76. No, yo espero, pero es que, acuérdense la película, era Sleeping with the Enemy, durmiendo con el enemigo. Literalmente. Yo no puedo más. Y ustedes me dicen, pero Jaime, fresco, no, es que no puedo. De esa risa socarrona, Nico. Dígase bien. No, yo estoy rico aquí. Usted está callado. Usted está haciendo una guerra psicológica contra Orlando. No estoy jugando. Sacándose con la mente el clavo de que le dice que pendeja. Sí, Nico, por favor. Nico está feliz. Usted está haciendo un juego psicológico. Esa versión me gustó mucho, la de Neri Percaso. Exacto, porque no se reúne con Orlando. Buena. Se van donde Misael lo invita a comer el chuleta bayuna y no vuelva al programa hasta que se consiga la canción. Simplemente yo pregunto. Pero ¿qué tal yo presentando gente que no es? Capela, y fuera de eso, ¿no? sale una chica a cantar, pues que yo pensé, ¿no?, que era versión. Paul Simon en su vida real. Lo que era Edgar Funkel, sí. ¿Tenemos la canción, Orlando, sí o no, o avanzamos? Muy operática. Aquí está. Cerremos micrófonos. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. be coy, boy, you just listen to me. Hop on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. And I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back jet, make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Slip out the back jet, make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Gracias. Oiga, muy buena canción, ¿no? Buena está. Sí, canción. Yo no quiero hablar más de la canción. Ahí le mandé a usted, Nicolás, lo que yo estoy sintiendo en este momento. Pero tranquilo. Qué momento tan lindo. ¿Cómo le pareció? Pero tranquilo. Fue un segmento. Pero ¿cómo le pareció? Fue un segmento inolvidable, pensaría yo. ¿Y lo que le mandé, qué opina? Sí, no, muy bueno. ¿Seguimos estando en el ladrillazo o ya? No, no, ya se acabó. O sea, ya el programa se acabó. No sé qué más hay que hablar. Oiga, Nico, el premio de hoy, brother. Oiga, sí, tiene toda la razón. El premio de hoy. Ya no leo más tweets, nada. Yo ya. No, ¿por qué? Es que estoy ya de salida. Estoy de salida hoy. Ahí le mandé a Nico una cosa. Sí, sí, sí. En donde yo me trato de colgar, pero se rompe la soga. Sí, es como con papel higiénico, ¿no? No, con colbón. Mire, yo he tratado, pero hermano, ya la vaina ya se sale de mis fuerzas. Adelante. Digamos, ahora. Y recuerde que siempre el que queda como un cuero soy yo. Ahora, hay una cosa y es. Claro que hoy hicieron una mofa brutal. Ahora, nos quedó, digamos, de lección a todos como el conocimiento de nuevas versiones, que eso está bien. Desbloqueamos ahí pues, una canción que no conocí. Parece que no pudo haber salido mejor este programa. Uy, sí, no. Pero es que la siguiente iba en concierto. De pronto era Frank Sinatra, sí. Strangers sí. In the Night. Va para el Hall de la Fama. Un gran momento. No, qué después. Ay, bueno, el premio de la semana. ¿Cuál es lo que le mandé? ¿Cómo se llama eso? Una... Un papel higiénico. No, pero ¿cómo se llama esas vainas que uno manda que son? Un GIF. Un GIF, le mandé un GIF, sí. Pero brutal. Es mi sensación hoy, pero no se logró. Adelante. Bueno, mire. El premio de la semana es una noche de alojamiento para pareja que incluye cena, una botella de vino y desayuno buffet al día siguiente. Todos los viernes disfruta de Bites and Beats en The Artisan DC Hotel. Vive una noche increíble con tapas y música en vivo, acompañada de una propuesta All You Can Eat and Drink de 6 de la tarde a 10 de la noche. La combinación perfecta para arrancar el fin de semana. Además, todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche, relájate en Soul Spa, el lugar ideal para desconectar con masajes únicos. Ven a vivir The Artisan DC Hotel. Te esperamos, es en la avenida calle 72, número 551. Las reservas en el teléfono 601-482-4202. Entonces es una noche de alojamiento para pareja que incluye cena, botella de vino, desayuno buffet al día siguiente en The Artisan DC Hotel. Un premiazo. Bueno, Nico, muchas gracias. Ay, oh. Bueno, muchachos. ¿Qué pasa? No, sí, bien. ¿Van a ser? No, tranquilo. ¿Bien? Este es el peor, este es el mejor programa que hemos hecho dentro de todos estos temas. Muy bueno. No, es que el segundo momento me pareció increíble, es que empiezan unos aplausos. Claro. Y uno, ahorita, no, no. Y nosotros como, pero no, no entiendo qué pasa. Y seguíamos esperando. Es que una versión en vivo es muy peligrosa. Sí. Claro, es uno no hay versión en vivo, no hay versión, era otra vaina. No. Bueno, muchachos, haré paso número 2, por favor. Vamos. Y mucha suerte. Gracias. Y solo hay 20 segundos para que... Y no me pregunten nada. Gracias. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Para Donald Trump, imponer con arbitrariedades su pensamiento es sencillo. Este tipo ya está muy cansón, ¿saben? Muy. Le basta con hacerse fotografiar ufano a bordo del Air Force One con un mapa donde aparece un nombre inventado. El Golfo de América, para obligar a las tecnológicas a complacer sus caprichos. Pero la historia son raíces mucho más profundas. El Golfo de México no nació solo por los conquistadores Hernán Cortés y demás, sino por un poco de gente que se dedicó a la cartografía, a los editores que en el siglo XVI hicieron de la Serenísima el epicentro del conocimiento geográfico. Nombres hoy relegados a círculos académicos, pero que durante siglos modelaron la imaginaria geografía occidental que nadie conocía. La ponían los cartógrafos imaginándose cómo era América. Poco después de que Hernán Cortés abriera el camino entre Atlántico y Pacífico a la sombra de unos campanarios, pues todo se movió a otros lugares. ¿En qué ciudad del mundo nació el nombre del Golfo de México en el siglo XVI? 20 segundos. ¿Qué ciudad del mundo? Ojo, Sara, mira las manos de la gente. No, aquí estoy como un halcón. No, ni idea. No, yo espero. Ni idea. No, pues sí. Pero ni idea. Pero es que dije el nombre. No. Dije el nombre de como la conocen la ciudad en la nota. Lo que pasa es que el que no tiene millas, no tiene millas. Nicolás Valladolid. Michelle Arévalo, el DF, te dije que no era del DF, Michelle, te dije que eso no era de los conquistadores españoles. Cartroll New Orleans y Orlando no se sabe. Orlando, yo sé que te pongo menos dos. Sí se sabe. Se la jugó y eso tiene un mérito. Tiene un valor, Orlando. Sí. Tiene valor. Tiene los dos. Eso tiene un valor, sí. Eso tiene uno. Y Michelle menos uno, por favor. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Cómo queda el repaso, Michelle? Orly queda menos 37, yo tengo menos 20, Carmen menos 16. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No, de nada. ¿Por qué te estás riendo? De nada. No, estás burlosita. ¿Por qué? De nada. Carmen. Hazlo seria, por favor. Orly menos 37, yo tengo menos 20, Carmen menos 16, Nico menos 9. No se les olvide que yo dije en la nota la Serenísima. Sí, pero... Es una ciudad italiana. La Serenísima. Lo que pasa es que hay que tener millas. Ah, ¿cómo se llama, güey? ¿Que es Génova, no? ¿Cuál es? No, Venecia. Mm. La cartografía se inventó en Venecia. no se les olvide. ¿Todo bien? Sí, está bueno ese dato. Sí. No, pues quería compartirlo, no es nada grave, pero Venecia. Sí, no. Ah, la dije al aire, ¿no? La Serenísima. Sí, usted dijo eso. Y dije, Troller va a acertar porque Troller es educado en un colegio veneciano. Claro. No se les olvide el plato. Fegato a la veneciana. Riñones de ternera a punto, un poquito cruditos. Con cebolla. Sí. Y un poquito de un vino así. Puede ser Moscatel. Un vino oloroso, ¿no? Menos ordinario. Ok. Fegato a la veneciana. De hecho, mañana me clavo un fegato, pero no a la veneciana. Sin cebolla, gravísimo. Con arroz blanco, Nico. Es como debe ser, como corresponde. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? Ya lo dijiste. Con arroz con coco, imagínese, eso es horrible. No, o con papas fritas. ¿Despegamos? Simply Red. Nos vamos con Money is Too Tight to Mention. Bueno, un guitarrista de rock que tuvo su fama, Carl Cochran. Él tocó para Kiss. Carl Cochran, sí. Carl Guitarra Cochran. Esa, exactamente. Sí, le decían, bueno, en otros lugares le decían el banjo Cochran. Era el diminutivo, sí. Yo hoy estoy muy del lado musical. Todo, sí, hoy estoy del lado musical. Yo también, yo también. Bueno, pues Carl Cochran tocó, entre otros, con Kiss, con Deep Purple. Bueno, hizo varias apariciones, era un guitarrista muy virtuoso y falleció a los 61 años. Pero el tema es cómo fue el fallecimiento, que es lo que sorprendió a todo el mundo. La mamá de Carl Cochran tiene 90 años, o sea, ya es una señora grande. Sí. Y ella en su carro iba y perdió el control del carro y se estrelló en el jardín de la casa. Ay, no. Y en el jardín de la casa estaba Carl Cochran. La señora mató a su hijo. ¿Qué? Sí, en un accidente que todavía nadie entiende qué fue lo que pasó. Lo llevaron vivo hasta el hospital, pero pues por las heridas generadas por cuenta de este siniestro, pues el hombre falleció. Muchos artistas han despedido a Carl Cochran. Kiss, por ejemplo, puso un mensaje y tal. Paul Stanley puso... Cayó mío. Sí, claro. No, y tocó en muchas bandas. Un hombre que dejó algo de historia, pues, en el rock, y que sorprende una muerte tan absurda como la que tuvo. Murió a manos de su madre porque perdió el control del carro. 90 años la mamá. Uy. Y estrelló el carro contra el jardín. Terrible. Bueno, ¿ustedes qué tienen de Mundo al Instante? Bueno, el Mundo al Instante y Luigi Mangione, recordemos que es el joven acusado de asesinato y terrorismo por el CEO de una empresa, de una compañía. Sí. Que aquí hemos hablado bastante en el seguimiento a la noticia. Pues resulta que Luigi Mangione compareció ante el tribunal en Nueva York hoy, precisamente para enfrentarse a los cargos de asesinato y terrorismo. 26 años, acusado de matar al CEO de United Healthcare, Brian Thompson, llegó este viernes al tribunal y se espera que la fiscalía y la defensa informen sobre el estado del caso en los próximos días. El juez Gregory Carro es el encargado de fijar los plazos para los trámites previos al juicio y podría fijar, digamos, que la fecha. Dato importante, el joven se declaró inocente de los cargos estatales, pero aún no ha respondido a los cargos federales de homicidio que están relacionados, pues, directamente con la muerte de Thompson. Dice que cuando se apareció hoy con las manos esposadas, pues ya no se le veía esa actitud un poco positiva con la que al principio se le veía, un poco risueño, recordemos, como desafiante. No, precisamente lo que llamó la atención hoy es que estaba cabizbajo, con la cara un poco preocupada, claramente un corte de pelo pues más dejado, y sin embargo pues tiene una fanaticada impresionante. Bueno, hasta ahora el cargo de asesinato, que alega que se mató al ejecutivo en apoyo de un acto de terrorismo, porque recordemos que es asesinato y terrorismo, que se define legalmente como la intención de intimidar o coaccionar a la población civil o a una unidad gubernamental, que es uno de los cargos de homicidios también que se alega, pues en este momento declarado inocente. Vamos a ver cómo evoluciona el caso, pero pues es importante la evolución, pues sobre todo porque la gente pensaba que se iba a declarar culpable, porque pues todas las pruebas apuntaban además que él había sido el autor. Bueno, Carl, ¿tenemos mundo al instante? Sí, es una noticia que tiene que ver con Nicolas Cage, porque su ex esposa lo demandó. Lo demandó Christina Fulton. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo demandó? Hace un año, el hijo de ambos, Weston Coppola Cage, sí, amenazó a la mamá con un revólver, no sé si se acuerdan. Sí. Amenazó a la mamá y fue arrestado. Fue arrestado por eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí, pues, uno entiende, normal, fue arrestado. Sí. La mamá terminó demandando a su hijo y a Nicolas Cage, porque dice que Nicolas Cage sabía de la enfermedad, digamos, mental un poco que claro, tenía, que digamos, el desorden mental que tenía su hijo. Nunca lo quiso llevar a un tratamiento, absolutamente nada. Por el contrario, le pagaba un apartamento al lado, ellos son separados, un apartamento al lado de su casa, lo mantenía, lo escondía, le acolitaba absolutamente todo. Entonces ella dice que básicamente Nicolas Cage es tan culpable como su hijo del atentado que querían hacer, la de él. Ay, claro. Y de alguna manera, pues sí, pues claro, porque a sabiendas de eso nunca hizo nada, incluso por omisión, digamos. Incluso que se ponen a tomar trago ambos sabiendo que le dijeron que no podía tomar trago. Entonces, pues de alguna manera sí me parece que ahí tiene un punto la señora. Sí, es verdad. Vamos con música, esto es Lupo Manti y Oakland Stroke, y es un cover de la canción, de una canción que creo que es la primera vez que yo la oigo, Happy. No, es buena sección. ¿Qué tal uno anda, Sikoa? Esta semana la familia imperial japonesa actualizó por primera vez en 15 años el diseño de su página web. Son milenarios. Excelente. Históricamente, el líder en tecnología del mundo, el país del sol naciente, pues tiene un gran contraste con las convencionalidades de instituciones como el trono del crisantemo. ¡Hombre! ¿Cómo olvidarlo? Ojo, Nico, que usted está en rojo. Pero yo estoy inquieto. No, ojo, porque es que se pone así me muy... Me he echado dos rojas hoy. Un salpicón y va otra. Esta postura conservadora del gobierno japonés sobre la amnistía Yamato quedó más clara este mismo mes en su respuesta a la ONU ante las críticas de una oficina donde dice que las princesas japonesas no pueden llegar a la corona por la ley sálica de ese país. Es una ley muy fuerte, pero allá no la van a quitar nunca. Ahora contamos de qué se trata y exijo que Nicolás se emocione, sí, y que Michelle se emberraque y que Troller se emberraque, pues porque tiene que darle gusto a Michelle. De acuerdo. La administración del primer ministro Shigeru Ishiba, el ministro, el canciller, anunció que se asegurará de que sus aportaciones voluntarias al comisionado de las Naciones Unidas no se usen para ninguna actividad del comité sobre discriminación a las mujeres que emitieron. Todo un acto de protesta después de un informe en donde dicen que la ley sucesoria japonesa vigente desde 1847, discrimina a las mujeres por no permitirles llegar al trono. Nico, ¿su opinión? No, hombre, país milenario, ¿no? Muy milenario. Michelle, ¿tu opinión? No, me parece el colmo discriminatorio. ¿De Troller, su opinión? Me parece el colmo muy discriminatorio. Claro, no. yo lo sé. La elegibilidad para ascender al trono no está incluida en los derechos humanos fundamentales, por lo que limitar la sucesión a los valores no es discriminatorio. Sí. Sí. No es la primera vez que se pone en entredicho la ley sálica en ese país. La ley sálica es que no pueden subir sino hombres al trono. Sí. Ya fue un tema candente. En cambio, a la única hija del emperador, la princesa Aiko, no se le incluye en la línea sucesoria. Igual que a las hermanas mayores de Hasahito, la princesa Kako y Mako Komori. ¿Por qué? La ley sálica. Nota, Nico. Vamos a ponerle 6-1. Michelle, ¿qué opinas? 0-1, me parece. A ver, Troller. 0-1, me parece. Y ni la hora, ¿no? No. El baldecito. Las más allá de la ley 7:22, Car. A la tradición de la Casa Imperial fija el matrimonio de una princesa con un hombre ajeno a la realeza, la desvinculan de la institución y pierden su estatus. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-9. Michelle. 0-1. ¿Y Troller? 0-1. Perrito Falderito. Para ello, ante la escasez de hombres en la familia y el desuso de la endogamia, está asistiendo a la inevitable fuga de princesas japonesas. Mako, de 33 años, dejó de ser princesa, se casó con cualquiera, sí. Se mudó a Nueva York. Aiko, de 23, licenciada en lenguas y literatura japonesa, toca el violonchelo y juega al baloncesto. No me diga, hombre. Seguirá un camino similar si las leyes no cambian. Y lo mismo le ocurrirá a Kako, de 30 años, experta en patinaje sobre hielo. Hombre. Y licenciada en interpretación y psicología. No me diga. En conclusión, en el trono del crisantemo no va a entrar nunca sino un varoncito. Sí, eso no tiene. Nota ni. Vamos a ponerle un 5-9. Michelle. 0-1. ¿Y por qué 0-1? Quiero saber tú qué tienes de japonesa. O sea, es para entenderte. No, pero hay una empatía. No es que uno tenga que una tener. Una empatía ahí. Es cariño. Sí. Cariño por el trono del crisantemo o por algo en especial. Ah, el crisantemo. Empatía por las condiciones que ponen tan duras para todo. Pues que tú no has entendido, es un país que, Nicolás. Milenario por eso. ¿Y Troller qué opina ya hablando en serio? Porque parece bobo. ¿Qué dice? No, pues usted? Pues pero algo entiende, suyo. No, uno entiende las tradiciones, pero me parece que las tradiciones también tienen que abrirse a nuevas, a lo que piensa la gente, porque a la final ellos son los emperadores del pueblo y entiendo que el pueblo está de acuerdo en que quiere una emperatriz, que la quiere a ella. Entonces, ¿dónde están las estadísticas de eso? Leí por ahí que como el 70% de la gente quería tener una emperatriz. Entonces es una mayoría. Por ahí es como lo de Nicolás, que contó por ahí que hay un señor que se llama Balalaika Stropovich. Es lo mismo. Japón Today. No, pero no mandé nada porque ahorita no estamos para leer. Pero leí por ahí, es igual que Nicolás. Balalaika Stragonov. No, improvisen más. No, bueno, eso no es ningún ¿alguien proceso? Tiene tengo, países milenarios si quiere, mejores que este? Yo no, tengo. Ese está muy bueno. Yo tengo. Y hablamos de Shang Hong Gli. No, muy conocido. Sí, dele fresco. Pero. Bueno, él ocupó un cargo muy importante en su momento. ¿De? fue ex vicepresidente del Banco Industrial y Comercial de China. O sea, fue ex presidente de una vez. Ex vicepresidente. Sí. Eso, pocos creo que tienen esa calidad humana. Pues avance, Nico. No, ahí voy. Bueno, pues el Tribunal Popular de Hangzhou, que queda en la provincia de Zhejiang, lo sentenció a pena de muerte, con suspensión de ejecución por 2 años, privación perpetua de derechos políticos y confiscación de todas sus propiedades. Como país milenario que se respete, dijo, mire, este señor usó desde el año 2011 al 2022 su posición en el banco para dar ayuda a empresas y personas en temas de financiamiento, como que soplaba, digamos, en una licitación le soplaba a los amigos y recibía sobornos a partir de eso. Dicen que el dinero... A lo normal. Sí, sí, pues a ninguna práctica como, tampoco tan extraña para nosotros. Bueno, recibió en todo este tiempo 25 millones de dólares en sobornos. Por eso, la justicia china dijo en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, dijo, este señor está condenado a muerte. Todo su dinero pasa a ser ahora del Estado. Claro, es que la corrupción allá sí es bien castigada. Total, la llama. ¿Por qué tienes, Michelle? Muy buena nota. No, esto es, Ian, la organización de los derechos humanos. Nico, por favor, deje de dar su bomba. Pero si usted está en rojo, hermano. Pero si no, aquí, Michelle, nadie le va a valorar esa nota, yo por lo menos no. ¿Usted solo dándose bomba? Pero es que algo, si nadie me valora, pues... Bueno, ya. Pero es que es pésima la nota. No, es que vean, organizaciones de derechos humanos denunciaron que Irán ejecutó al menos 975 personas en el 2024. Y las cifras de ese año representan un aumento muy importante, también bastante triste y dramático, que es el 17% respecto a las 834 ejecuciones registradas en el 2023, según dicen las organizaciones. 975 personas fueron ejecutadas en Irán en el 2024 y la cifra más alta desde el 2018 es la que se registró. En este momento también se unen, digamos que estas cifras, a por primera vez las mujeres que se han manifestado en Irán. Ustedes saben que cada vez les quitan más derechos, por decirlo de alguna manera, porque ya de hecho han anulado a la mujer tanto en los lugares públicos, recordemos que no pueden ni hablar duro, ni alzar la voz, esto adicional a todo lo que ya sabemos de cómo tienen que vestirse, de que no pueden mostrar la cara, etcétera. Pues bueno, en este momento esta organización de derechos humanos también hace un llamado a la rebelión y a los activistas para que se haga, se continúe haciendo esta protesta, obviamente dentro de los parámetros, pues que también salir a protestar es garantizar un poco que la gente pues ponga su vida en peligro. Sin embargo, pues las ejecuciones siguen siendo un escándalo para los derechos humanos y las organizaciones en Irán. Bueno, vamos con los homenajes. Mueve tu plata gratis y de inmediato entre bancos. Descarga ya la app Mi Bancolombia y hazlo con la opción Tus Llaves. Descárgala solo en las tiendas de aplicaciones de tu celular. Conoce cuáles bancos y entidades participan y más de esta solución de Redeban S.A. en www.bancolombia.com/llaves. Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Trole, lo necesito porque aparentemente hoy nadie se murió. Usted me ayuda así, pero salpicadito, a ver quién se murió hoy. No, es que me pasaron 3 cosas y me dicen que no hay nada más. Y yo me rehúso a creer que lo más importante de hoy es que nació José María Cano de Mecano. No me suena, que es como el evento más grande del tiempo. Oigamos, Me Cuesta Tanto Olvidarte, mientras Troller busca un salpiconcito, pero picadito, Troller. No me eche. ¿Picochón? no, picodita, de seis cositas famosas de gente que nació hoy que quiero comprobar algo personal. Que murió, dice usted. Nació, murió. Ah, ok. Homenajes. Aquí está Mecano. ¿Qué encontró? Pues la verdad no es que haya muchísimo, pero mire, nació por ejemplo Jennifer Love Hewitt, que esa nos gustaba. Oiga, linda, ¿no? Muy bonita. Sí. ¿Quién más? Sophie Turner, también actriz británica, que era la de Game of Thrones. Sansa Stark, ¿no? Era la. Sí. Y murió en el 65 Malcolm X, ¿no? Que era activista. Un tipo muy importante. Sí, sí, por los derechos humanos. El resto, pues la verdad, no es que diga uno qué cantidad de... O sea, es un día para nacer. Bueno, murió también Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano, pero me imagino que... No, hermano, tranquilo. Nina Simón nació en el 33. Ay, fabulosa. Oigamos Porgy, I Love You, de una obra magistral de teatro. I love you, Porgy, don't let 'em take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever. And I'll be glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he's coming. To call me, he's gonna handle me and hold me so. It's going to be like dying, Porgy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. I love you, Porgy. Don't let him take me. Honey, don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I Quita esa discoteca en blanco, por favor, de la obra Porgy and Bess, escrita por los hermanos George and Ira Gershwin. Y finalmente, en un día como hoy, nació Bart Howard. Emilio lo pone siempre, nace, muere, todos los días. Se Bart Howard todo. Está en nuestro programa, pero bueno, fue un compositor muy discreto americano. Murió en el 2004, pero compuso el tema más famoso para muchos de Frank Sinatra. Y tenemos una versión con Tom Jobim de el clásico, con Frank y por supuesto, de Fly Me to the Moon. Linda. I love you. Bueno, vamos con el ganador del Twitter. Musiquita, por favor, Orlando. A ver, Nicolás, ¿qué se gana en 20 segundos? Miren, se gana. ¿Me mando otra vez la foto del ahorcado? ¿O está no, bien? Tranquilo, mire. ¿Pero puedo? Sí, claro, claro, claro. Es un derecho, bro. Sí, miren. El premio de esta semana es una noche de alojamiento para pareja que incluye cena, una botella de vino y desayuno buffet al día siguiente en The Artisan DC Hotel, que queda en la calle 72-551. Y el ganador de la semana fue el tema La última vez que te intoxicaste. Ay, de verdad. Es que ya sé cuál sí. Es el ganador. ¿Y lo quieres leer tú? Claro, el ganador es Fero Pina. Y dijo: por copiar una receta de MasterChef y terminé intoxicado. Ahora Michelle y yo tenemos algo en común. Por comernos algo del programa nos terminó haciendo daño. De verdad. Me parece el mejor de la semana. Es un muy buen tweet. Ahora usted está refiriéndose aún en guillotinado, pero no tan grave. No, pero eso lo dicen los oyentes. No, está muy general. Yo no entendí, sí, que no se intoxicó. Sí, no, simplemente nada. Vuelve y lo lee, brother, de verdad es bueno. A ver, miramos. Dice Fer Opina: por copiar una receta de MasterChef. ¿Hay que repetirlo, en serio? Y terminé intoxicado. Sí. Ahora Michelle y yo tenemos algo en común. Por comernos algo del programa nos terminó haciendo daño. De verdad. Es que Nicolás, a mí no me parece chistoso. ¿De qué te ríes? Me río de ti. Se ríe. ¿Qué dirá el señor que está oyendo el programa? Esperemos que no. ¿Quién? No, el que está por allá, allá en Brasil. Bueno, Stella McCartney es el siguiente arepaso. Si se lo sabe, no empiecen. Ay, yo sabía, no me importa. Arepaso número 3. Bueno. ¿Saben tanto, Nicolás? Bueno, tranquilo. De los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ojo, Sara, ¿estás por ahí o otra vez permitiendo la burla de la pareja del año? ¿En serio? ¿Usted se acuerda cuál era la pareja del año? De hecho, ya está aquí en la mitad de los dos. ¿Era? Mientras allá ganan, Jorge Barón. Es verdad. No, yo puedo ir de extremo a otro. La pareja del año era Jorge Barón. Y Magda Egas. No, señor. ¿Quién? ¿No la era? Que se fue para Alemania, esposa de Pepe Cáceres. Sí, llamaba un... ¿Era la pareja Show? ¿La pareja Show? La pareja Show eran ellos dos. Bueno. ¿Cómo se llamaba la esposa de Pepe Cáceres? Adriana Eslava, es hija de ellos dos. Sí. ¿Cómo se llama la mamá? Ay, hombre, Lida Zamora. En la pareja Show era, señoras y señores, no era el marinerito, sino Jorge Barón y Lida Zamora. Más que ustedes no habían nacido. No, bueno. Lida Zamora, linda. Ojo, Nico, que ya le dije que... A veces llegan cartas que uno no sabe. Thomas Clarkson, de 33 años, y bueno, se metió a una casa de esas de moda, de estilo, y le dieron detalles de vainas y el tipo empezó a robar plata del 2022 al 2024. Clarkson, pues, tumbó nada más y nada menos que la hija de Paul McCartney, Stella McCartney, y bueno, ya lo cogieron, ya el tipo lo... Él pagó una fianza y lo dejaron libre, pero admitió que había cometido fraude contra Stella McCartney, que hoy en día, pues no está muy juvenil. Tiene ya 53 años. Bien. Se ve muy cucha. Bien. La belleza la dejó. ¿Cuánta plata le robó el señor Thomas Clarkson en libras esterlinas a Stella McCartney? Okay. Eso es todo. Fácil. Se acabó el tiempo. Menos dos para Michelle Arevalo. ¿Por qué contestaste en tarde? Los originales. Menos uno para Carl Troller. Correccional. Bueno, salvamos la patria. Usted cae, hermano, de verdad. ¿Qué? Me tiene hot. Pero me tiene warm. No, pero es que hot no, en no inglés. Sí, es polémico. Es polémico. Es otra cosa. Es polémico. Me tiene warm. Y Orlando 10 millones, Cartroles 25 millones menos uno. Michelle contestó tarde. Bueno, pero pues ni leo lo que dices porque era un violento menos dos. Y Nicolás Samper más dos. ¡Vamos! En los originales, chapo. ¿Porque está revisando a Nicolás, Sara? No, obviamente no, es a nosotros dos. Cuando hay que quitarse el sombrero. Ah, y empieza no, a revisar, pues, ¿no? Porque, ¿no? Como está mirando los mejores tweets de la semana. Sí. ¿Cómo se me huele? La respuesta correcta es 276 mil millones de... 276 mil libras. Ojo. Que va a robar unos millones un muerto de hambre de esos. No, Stella McCartney. Nicolás puso 300, pero robarle 100 millones. Stella McCartney no tiene 100 millones de libras. El papá. Pero no, pero la, empresa, pero la empresa. Yo también pensé. No vale 100 millones de libras. No vale. O sea, le robaron 276 mil. Era un asistente de contabilidad, hombre. ¿Cómo le va a robar la empresa? Bueno, yo no digo más. Voy a volver a mandar a Nico mi... ¿cómo se llama? ¿Un GIF? Un GIF, con F, GIF. Le mando el GIF porque yo he tratado, pero ya usted puede expresar de qué se trata la situación. No, pero siga tratando, Jaime, que le ha ido muy bien. No, yo no me aguanto esto más. Nico, ¿puede describir el video y de qué étnica es la historia? No, es un hombre que... ¿De qué colores? Decide quitarse la vida, ¿no? Sí. Y amarra ¿De un... ¿De qué etnia es? Es negro. Okay. Y el hombre amarra una cuerda, como un tubo en el techo y salta al vacío para ahorcarse. Sí. Exacto. Pero la cinta es papel higiénico. Es cuando él va dando el vuelo para que se corte la cinta. Ay. Esta semana para mí ha sido demasiado traumática en términos radiales. Entonces, Nicolás tiene más 2 puntos, Michelle menos 2 y Trole menos 1. ¿Cómo queda el arepaso? Orly queda con menos 37, yo tengo menos 22, Carl menos 17, Nico menos 7. Bueno, entonces, 69 horas para volvernos a encontrar, que me parece un tiempo prudencial, oportuno. Me parece, sobre todo para tratar de recuperarme del tema radial, porque es que no son ustedes. Es el tema de la radio. Yo no sé, yo soy muy enfermo de la radio. Low Pomanti, Oakland Stroke, no. Con el tema, perdón, Garbage de James Bond con Pierce Brosnan, The World Is Not Enough. Chicos.